Mira, buenas tardes, Agustín, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes a vos, Marcia, a toda la audiencia. Contento por lo hecho el fin de semana, por haber vuelto al turismo nacional y haber podido ganar. Bien, contanos de principio a fin, justo un fin de semana que realmente Clio funcionó desde movida, de que lo pusiste en entrenamientos, anduvo realmente bien durante todo el fin de semana. Sí, la verdad es que el auto anduvo muy bien desde el día jueves. Tanto el mío como el de Fernando Sala también, que era de otra pilía. Creo que dos o tres Renault solamente los que hemos quedado en la categoría, pero bueno, por suerte anduvieron muy bien. El día sábado fuimos a hacer una buena serie, largando tercero y llegando segundo. Sí. Y bueno, para el domingo hicimos unos cambios en la parte trasera del auto porque no estaba del todo conforme con el rendimiento. Y la verdad es que tuvo un salto muy grande y bueno, nos sirvió y nos ayudó para poder ir en busca de la carrera. Bien, una carrera que en un primer momento lo buscabas por todos lados a Gastón Grasso, que bueno, que había agarrado la punta de la competencia. En un momento tuviste la chance, no pudiste, pero en otra se dejó el huequito y bueno, pudiste meterte en la punta. Sí, veníamos estudiando por ahí en la hora de ejecutar las maniobras. Por suerte pudimos incomodarlo, ¿no es cierto?, a la hora de llegar al frenaje y doblar y poder ponerle el auto para ganarle la posición. ¿Cuál fue la clave de la victoria? ¿El rendimiento? Sí, yo creo que teníamos un gran ritmo en el auto. Quedó demostrado que después de que lo logró superarnos, le hicimos una luz que nos sirvió para poder mantenerla hasta la bandera cuadro. Creo que la base fue tener el buen ritmo del auto. Sabemos que trabajas un montón para vos y justo tu grupo de trabajo en esta chance de volver al automovilismo grande. ¿Qué se te pasó por la cabeza? ¿Quién se te vino a la cabeza cuando viste la bandera cuadro sobre el Clio? Muchas cosas. La verdad que uno hace un esfuerzo muy grande para poder estar en carrera. Obviamente que son 40 pilotos los que van a ganar y gana uno solo, y bueno, la realidad es que esta vez no nos tocó a nosotros, y bueno, se disfruta mucho por el esfuerzo previo que se hace a cada carrera. Bien, Agustín, ¿este tipo de circuitos te gusta, sí, entre paredones? Sí, la verdad que ya el año pasado habíamos corrido en Potrero de los Funes y me había gustado mucho, y bueno, este circuito también es un circuito peligroso, pero a la vez muy lindo y muy entretenido para manejar. Tenés la victoria en tu poder, recién arranca obviamente el campeonato, faltan un montonazo de fechas, pero en la cabeza, ¿cuál es el objetivo tanto tuyo como del equipo? El objetivo es tratar de juntar el presupuesto para poder ir a La Pampa, que todavía no lo tengo confirmado. Esa por ahí es lo más difícil que tenemos a dar más. Si bien nos sirve la carrera para poder pelear un campeonato, pero bueno, de nada nos serviría no poder estar en continuidad dentro de la misma, así que estamos trabajando en el presupuesto para tratar de poder lograrlo. Sí, justamente te iba a preguntar si tenías confirmada la continuidad, porque sabemos del trabajo y lo que cuesta juntar el mango para correr, y bueno, en una categoría como es, con tanto nivel como es la clase 2, ¿está complicado esta cuestión de que ganaste, se acercan los auspiciantes? No, la realidad es que es muy difícil, si bien por ahí te ayuda un poco más, ¿no es cierto?, en cuanto al anímico para salir a buscar, pero en realidad no va a cambiar por ganar una carrera. Ojalá podamos sumar algún que otro sponsor para poder estar, pero bueno, la realidad también es que está complicado todo. Bien, sí, está complicado tanto en el automovilismo como en el resto de los deportes, es un hecho. ¿No has vuelto todavía a Olavarría? ¿Se festeja, se hace un asadito, qué se va a hacer? Sí, el sábado vamos a aprovechar que hay carrera de turismo pista en Olavarría. Es cierto. Y van parte de los mecánicos que tuvimos el fin de semana a la carrera, y bueno, aprovecharemos para invitarlos a festejar, a comer el asado. Así, espero que sea, y bueno, que la pasen lindo. La última, Agustín, en el plano zonal, ¿hay chances de sumarte a alguna de invitado en el sudeste, en el karting? Sí, en el karting ya nos invitaron a ir en la PPK, ahora no me acuerdo del nombre, es una chica que corre en 150, creo, pero no me estoy acordando el apellido, y en la monomarca vamos a estar corriendo con Esteban Ricciotti, que va a volver a la categoría ahora, creo que a partir de la primera fecha. Así que al pelo, te vamos a tener también corriendo aquí, poder verte en el plano zonal. Bueno, Agustín, era llamarte, charlar un ratito, mostrarte a la audiencia de Tandil para, nada, felicitarte nuevamente este gran triunfo y este gran fin de semana que estuviste en San Luis. Dale, muchísimas gracias. Agradecer a todos los oficiales, a toda la gente de la barriga y la zona que hacen tanto esfuerzo para que podamos correr. Te mando un abrazo grande y seguramente a lo largo de la temporada estemos nuevamente en contacto para charlar, ya sea de cara a una previa de una competencia y también ojalá se dé que estés en lo más alto del podio. Te mando un abrazo. Dale, sin duda, gracias. Muchísimas gracias, saludos.